Acá estamos en la Plaza del Pueblo, frente a la municipalidad, y estamos recontra movilizados desde la semana pasada, desde la otra, cuando el gobernador Arcioni anunció el proyecto de zonificación que ingresó hoy en la legislatura, que fue a una comisión, a la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente. Esto nos preocupa enormemente porque entendemos que no hay zona de sacrificio, que no debe haber zona de sacrificio en la provincia. Están queriendo impulsar algunos proyectos que tienen así muy, muy en gatera, que están esperando, deben tener compromisos con la Pan American Silver, que es la que tiene a su cargo el proyecto Navidad cerca de Gangán, con Yamana Gold, que es la que tiene el proyecto Sushay en Esquel, con Uramérica, que es una empresa rusa, que es la titular, digamos, del proyecto Cerro Solo, que es un proyecto de extracción de uranio cerquita de Paso de Indios. Pero bueno, acá estamos en las calles desde hace semanas, hace 10 días por lo menos, haciendo distintas acciones, marchas de antorcha, cortes de ruta, cortes informativos y demás, para promover, por otro lado, el proyecto de iniciativa popular que fue presentado con el aval de 31.000 firmas y que ingresó también hoy en legislatura, y que esperemos que estos diputados no traicionen la voluntad popular, le den tratamiento y la aprueben. Que no se dejen llenar los bolsillos por estas empresas transnacionales. Bueno, básicamente eso. Estamos en estado de alerta y estamos dispuestos a hacer un chubutazo, así como fue el Mendozazo del año pasado, en diciembre. Esto estaría bueno que lo evalúe también el gobierno nacional. Va a ser un papelón si va a tener que volver atrás, como volvió en diciembre, con la derogación de la ley de Mendoza. Entonces, bueno, espero que nos escuche, esperamos que nos escuche y que sepa que acá en Chubut no van a pasar, que acá en Chubut no van a entrar, que no los vamos a dejar, que el pueblo está movilizado y unido. Asamblea Comarcal contra el Saqueo.